Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Bueno, ¿está conmigo ahí ya? Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Bueno, yo todavía no estoy ahí, pero ya llegué. Evangelio según San Marcos, capítulo, ¿qué le dije? Uno. No, es el 11. Versículo 1. 11, versículo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. A 11. 11:1. Es que, para ver qué tan atentos andan los hermanos. Vamos a mirar todo ese capítulo hoy, estos versículos, ¿bien? Pero vamos a leer ahora, para comenzar, solo el versículo 9 y 10, que dice: y tanto los que iban delante como los que seguían detrás iban gritando: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Amén. Padre Santo, bendice esta mañana más todavía a cada persona que está aquí, y bendice también mi vida, Padre Santo, para que yo pueda ser un predicador fiel de tu palabra, sin temor de los hombres, Padre, sin temor del que dirán, Señor. Me apegue al mensaje que tú has dejado para nosotros. Y bendice a cada persona que está aquí, las personas que han sido invitadas, las personas que vienen por años a este lugar. Te pido en el nombre de Cristo que les bendiga ricamente, Señor, y sean llenas sus vidas de sabiduría, de tu espíritu y de entendimiento la mañana de hoy, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tomen asiento. ¿Saben qué olvidé hoy? ¿Alguien no ha llenado el censo? ¿Alguien no llenó el censo? ¿O ya todo el mundo llenó el censo que hemos estado haciendo? Todo el mundo, ¿sí? ¿Todos? Bueno, listo. ¿Alguna vez usted ha oído hablar de algo que se llama bibliología? ¿No? Bibliología. ¿No? ¿Nada? ¿Nunca? ¿Alguna vez oyó hablar de algo que se llama cristología? ¿Sí? Ese sí ya, más conocido. Cristología. ¿Alguien? ¿Cristología? ¿Alguien? Cristología, ¿verdad? ¿Neumatología? Tampoco. No estoy hablando en lenguas, tranquilo, no, hermano. No estoy dando un mensaje en lenguas, sí. ¿Amartiología? Tampoco. ¿Antropología? Sí, cierto. ¿Escatología? Sí, escatología, más conocido, ¿cierto? Ya. Bueno, todas esas son cosas que uno ve por allá en la teología. ¿Sí o no? ¿Eh? Y a mucha gente le gusta, y algunos han oído hablar y otros no, pero esta mañana no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de otra logía, que es la burrología. Ese es el título del mensaje de hoy. Burrología. Sí. Pero yo por muchos años siempre quise hacer un mensaje pensando en los burros. Sí. Particularmente en el burro de este pasaje. A mí siempre me llamó la atención el burro de este pasaje. Yo siempre pasaba por este pasaje y leía, y yo decía, algún día tengo que hacer un mensaje a este burro. Algún día. Y llegó el día. Sí. Bien. Vamos a analizar. El texto nos habla que Jesús entró a Jerusalén lo que se conocería hoy como el Domingo de Ramos, montado en un burro. Vamos a hablar de ese burro. ¿Ven? ¿Amén? Y usted lee ahí, dice, ¿pero qué tanto dice el burro? Pues dice mucho. Y lo curioso para mí es que muchas de las cosas que dice del burro se parecen a nosotros. O a cosas que nos ocurrieron a nosotros, cosas que nos pasaron a nosotros, ¿cierto? Fíjense nomás, por ejemplo, el versículo 3 cuando dice: y si alguien os dice, ¿por qué estáis haciendo eso? Decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo envía de nuevo acá. Entonces el Señor va entrando, y le dice a sus discípulos: en tal lugar hay un burro. ¿Sí? Bueno, en realidad era el asna y el hijito. Un burro, pues no era un burrito. Yo me imagino que era un burro entre maduro y ya tendiendo a la madurez. Sí, como muchos de ustedes aquí. Sí. Un burro adolescente, un burro joven, algo así. Sí. Entonces, el Señor dice: vayan y tienen que traerme ese burro. Y si alguien sale y les pregunta: ¿por qué están? ¿Qué hacen con el burro? Entonces díganle que el Señor lo necesita. Amén. Esa palabra ahí, el Señor lo necesita. ¿Sí? La palabra ahí que usa el Evangelio es una palabra un poco conocida, que es kyrios. O curios, dicen otros, ¿no? Kyrios, curios, en griego. Que en español traduce Señor, ¿no? Pero quiere decir máxima autoridad. El dueño, el amo, el jefe. ¿Ah? Dirían los mexicanos, el mero. Mero, mero, mero. El hombre, ¿sí? Y qué bonito eso cuando él dice: si alguien les pregunta qué hacen con el burro, por qué se llevan el burro, díganle: el Señor lo necesita. O sea, ese burro tenía unos dueños, entre comillas, pero el real dueño era ¿quién? El Señor, ¿verdad? Y aquí tenemos esa primera idea importante para nosotros, y que nos habla del señorío de Cristo. De que Cristo es el dueño, Cristo es el amo de todo lo que existe, de todo lo que existe. Amén. Ese es un principio fundamental para nosotros como cristianos. El cristiano es la persona que sabe, que cree que nada es de él, nada es de él, nada le pertenece a él. Que todas las cosas que tiene son algo así como prestadas, ¿verdad? Y que el real dueño de todas las cosas es ¿quién? El Señor. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios es dueño de todo? Amén. Bueno, entonces ¿cuántos vendrían? Me dejarían todas sus billeteras aquí encima de esta silla. Si ya no es dueño. Ay, si ya no es dueño de nada, no, cuidado, pastor, tampoco. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia? De él es el mundo y su plenitud. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, todo es de él, ¿verdad, hermano? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hicieron con nosotros? Prestado. Dígale al hermano: esa ropa que tiene es prestada. Es presta. ¿Sí o no? ¿Sus hijos? Dígalo. Prestados. No son suyos. Uno se acostumbra a hablar como el mundo y dice: mis hijos, dice. El cristiano dice: son prestados. Son prestados. ¿Ve? La cama allá donde duerme, uno dice: mi cama. La verdad es que es prestada. Y un día el Señor puede decirle: necesito la cama, necesito esa ropa. Así como con el burro, ¿cierto? Puede decirle: necesito ese carro, necesito su vida, necesito su vida. Y si alguien dice algo, diga, el Señor lo necesita. Suficiente argumento. No hay que dar más explicaciones. ¿Ven? Pero el cristiano es aquel que comprende, todo es de Dios. Yo soy suyo. Mis cosas son suyas. Todo es prestado para mí. Un día daré cuentas al dueño por cada cosa que me prestó. Cada cosa que me prestó. ¿Sí o no? Entonces, esto nos ayuda porque cuando uno se cree dueño de las cosas, ¿cuál es la máxima del dueño? Dice, esto es mío y con lo mío yo hago ¿qué? Lo que quiera. ¿Sí o no? Así dice el dueño. Pero eso nos cambia la perspectiva porque no, no es mío, es de él. Y con lo que es de él, yo hago lo que él quiere, no lo que yo quiero. Para ser un buen, ¿qué? Administrador. Usted no puede hacer lo que quiera con sus hijos. O como dicen por ahí, es mi cuerpo. No puede hacer lo que quiera con su cuerpo. No puede hacer lo que quiera con su casa. No puede hacer lo que quiera con su carro. No puede hacer lo que quiera con su ropa. No puede hacer lo que quiera con nada. Porque todo es de quién? De Dios. Como el burro. Como el burro. El burro era de él. Y por eso lo mandó a pedir cuando quiso. Y si alguien quería interponerse, lo único que ellos tenían que decir, el dueño lo necesita. Ya lo devuelve, eso sí. Pero el dueño lo necesita. Amén. Y esta concepción de la vida, bueno, tiene que cambiar algunas cosas en la forma como tratamos lo que es de Dios. Bueno, luego de eso, entonces no solo nos fijamos en el versículo 3, sino en el versículo 2 también dice, y les dice, id a la aldea de enfrente, dice, de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, sobre el cual todavía no se sentó ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué estáis haciendo eso? Decir, el Señor lo necesita, y enseguida lo envía de nuevo acá. ¿Ve? Se fija. Ahora, lo segundo aquí, no solo ya acabamos de ver el dueño del burro, sino el conocimiento del burro. El Señor sabía que ese burro existía. El burro existía. Y sabía específicamente algunas cosas del burro. Por ejemplo, sabía que el burro estaba en una aldea. Lo tenía ubicado. El Señor, según nos sugiere el texto, no había visto el burro. Pero él sabía que el burro existía y que el burro estaba en cierta aldea, específicamente en cierto lugar. Ahí estaba el burro. Bueno, nos dice también que el Señor sabía que ese burro estaba amarrado, que no estaba ahí como que quien dice andando por ahí, para acá y para allá, sino que el burro estaba amarrado. Y nos dice también que sabía que el burro tenía dueño y que esos dueños del burro iban a poner algún problema a los discípulos. Todo eso lo sabía el Señor del burro. Pero hay un detalle ahí también, o sea, tan específico, y es que dice que el Señor sabía que a ese burro nadie lo había montado nunca. Un detalle específico de la vida. Al burro nadie lo había, ¿qué? Montado. Nunca. El Señor conocía al burro. ¿Sí o no? Y cuando pensé en esto, dije, mira cómo el Señor conoce ese burro. ¿Sí o no? Pensé que si el Señor conoce el burro, nos conoce a nosotros también. Él sabe que existimos. Él sabe que estamos ahí. Nuestro Señor sabe. ¿Cómo es? Cada cabello está contado. ¿Sí o no? La hoja del árbol no se mueve. Dicen por ahí, ¿sí o no? El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Sabe eso? Hasta los detalles más específicos de nuestra vida. Aún lo que nosotros mismos no sabemos de nosotros mismos. ¿Sabe usted que hay cosas que usted no sabe de usted mismo? Pero aún esas cosas que no sabemos de nosotros mismos, el Señor sí las sabe. Él sí las conoce. Él sí las conoce. ¿Cierto? Él conoce nuestras fortalezas, nuestros aciertos, conoce al dedo todo nuestro pasado, sus fortalezas, aciertos, esas cosas. Conoce lo que nos está pasando hoy día, y usted dice, pero no parece, dice. De pronto usted dice, pero no parece, porque mira todo lo que me pasa, y yo estoy orando, y estoy pidiéndole al Señor, y nada pasa. No se deje engañar. Él conoce su asunto hoy día. ¿Ve? Y conoce todo lo que será su futuro. Tiene un conocimiento perfecto de usted, el Señor. Absolutamente perfecto de usted. De sus fortalezas, sus aciertos, sus victorias. Pero también tiene un conocimiento perfecto de sus pecados, de sus maldades. Aún de los que cometemos allá encerrados, que decimos, nadie sabe. Nadie ha sabido, nadie sabrá. Bueno, el ojo del Señor está sobre nosotros. Él sí sabe, Él sí conoce. Nos sigue, nos ve, nos mira por todo lado, ¿no? Hoy día uno tiene que tener mucho cuidado lo que hace, porque por todo lado hay cámaras que lo están grabando a uno, ¿no? Y usted resulta diciendo, que yo no fui, que yo no estuve, que yo no me llevé. Vamos a mirar la cámara, ¿cierto? Así pasó el otro día aquí, ¿no? Se perdió un celular. Así, eso es para que ande pendiente yo. Se perdió un celular porque aquí todo el que viene no es cristiano, ¿cierto? Bien, a veces vienen invitados y ellos no tienen temor de Dios, no les importa. Ay, un celular en la silla. Y entonces subió la señora toda angustiada. ¡Mi celular! Porque usted sabe que uno le pierde el celular, es como si le arrancaran la vida a uno, ¿verdad? ¿No es? ¿No le pasa? Que usted por ahí anda y se acuerda el celular y hace... Y no se lo siente y usted siente un frío que le corre por el cuerpo. Usted dice, ¡mi celular! ¿Sí o no? Usted ya no, ¿verdad? Ya. Pero así le pasa a uno. ¿Le pasa? Bueno, entonces subió la señora con el frío en el cuerpo, así de que se le había perdido el celular. Entonces alguien le dijo, pues diga que miren las cámaras. Y allá me cogieron. A ver que si mira las cámaras. Uy, hermano. Yo pensé en eso en ese momento. Qué pillada tan brava esa, ¿no? Hay una niña que había venido por primera vez. Nunca yo la había visto en la iglesia ni nada. Y subió por la escuela dominical y una profesora, esas desviroladas, descuidada, dejó el celular encima de la silla. Y usted viera, ¿ah? La muchacha ahí. Así. Así. Y todo quedó grabado. Una pillada, hermano. Y entonces se arrimó hacia la silla y puso así el brazo. Estoy disimulando. Y no, pues es que... Y como que no le alcanzaba la mano, ¿no? Como si no le alcanzaba el brazo, así. Como que... Y por ahí lo último, y cuando eso, ya vimos la... Ya no estaba el celular ahí. Y la pelada... ¿Qué dijo ella? La hice. Y me gané el celular aquí de gratis. Lo que no contaba era con la cámara. Y se imagina la vergüenza, y allá fueron el par de hermanas a la casa de la muchacha a tocarle el celular. ¿Ah? Y es que la mamá se puso brava y todo, y que apenas cerró la puerta cuando oyeron fue los gritos por allá, ¿no? Le dieron palos a China seguro. ¿Ven? Y así varias cosas nos hemos dado cuenta por las cámaras. Y cuando uno se da cuenta así de cosas por las cámaras, uno dice, y así el ojo del Señor, así está el ojo del Señor sobre uno, ¿no? Grabando todo, viendo todo, grabando todo. Si no, uno no se cree pillado, pero qué pillada tan tremenda. Y eso que eso solo ve lo externo, ¿eh? El Señor, su mirada penetra hasta lo profundo de nuestros sentimientos, actitudes, dice que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Él nos conoce, su conocimiento es perfecto sobre todas las cosas. Y eso decía, es un motivo para guardarnos, ¿no? Su esposa no lo ve, ¿verdad? Pero ¿sabe quién sí tiene el ojo pegado encima suyo? Su esposo no lo ve. Sus papás no la ven. Pero el día que estemos allá en el tribunal, o si no es que es antes, ¿no? Que salga la luz. Allá en el tribunal, vea. Usted va a decir, qué pillada tan brava. Porque no se le olvida que esas cámaras andan ahí. Y la hace. Y la hice. ¡Ay, la cámara! Va, devuélvalo. O haga algo. Así que tengan cuidado aquí, porque pronto usted agarra algo y dice, la hice, y se va para su casa y llega el pastor allá a las 2 horas. Mano, el computador. Mano, la silla. Bueno, sí. Mano, el reloj ese que se cargó ahí, la bolsita que cargó. Bueno, porque, pero yo no fui. La cámara lo vio, ¿no? Ahí, si quiere, vamos, vemos el video. No, deja así, tómala. Así. El Señor nos conoce perfecto. ¿Cómo conoce? Si conoce un burro, hermano. ¿Cierto? Si conoce un burro y lo que hace el burro y lo que ha vivido el burro y lo que le ha pasado al burro, quiere decir que también nos conoce a nosotros perfectamente. Entonces ya vimos el dueño del burro y vimos el conocimiento del burro. ¿Sí ve? Burrología. Ahora miremos la liberación del burro. Porque el verso 2 dice, allá en la mitad del versículo dice, encontraréis un pollino atado. Atado. El burrito estaba ahí. Y el verso 4 dice, se fueron y encontraron un pollino atado frente a una puerta afuera, en plena calle. Dice, entonces lo desatan, ¿sí? Y desatado se lo traen al Señor. Y yo dije, nosotros somos como el burro. Quiere decir, para que usted estuviera aquí hoy sentado ahí como que mirando, como que interesado en las cosas de Dios, como que amando las cosas de Dios, a usted también tuvieron que desatarlo primero, como al burro. El burro no lo hubieran podido llevar al Señor si primero no lo desatan. Y usted le pasó, usted sabe que existe esto de la liberación, cosa que creemos, ¿no? Que hay gente endemoniada, que hay que orar por ellos y Dios los hace libres. Creemos esas cosas. Pero muchas veces Dios tiene sus formas de liberar, ¿no? Y la verdad es que para uno venir a Cristo, tiene que ser desatado primero. Miren, ¿por qué la gente no ama al Señor? No. Si usted se pone a pensar cuerdamente, usted dice, pero ¿por qué una persona no querría vivir la vida de Dios y ser un cristiano? O sea, humanamente hablando, y ya uno que ha vivido esto, uno dice, pues si esta es la mejor vida, si esta es la mejor manera de vivir la vida, con el Señor, obedeciendo al Señor, ¿ah? Vive uno mejor. Y uno dice, ¿por qué una persona que uno le dice eso, sé cristiano, que aunque vas a tener pruebas y tribulaciones, esta es la mejor vida que podrías vivir sobre la tierra, en todos los años que te quedan, esta es la mejor vida que podrías vivir? Porque una persona elegiría otra cosa. y diría, no, yo prefiero mi fornicación, y yo prefiero mis vicios, y yo prefiero mi marihuana, y yo prefiero mis tragos, y yo prefiero la mentira, y yo prefiero todas esas cosas. ¿Por qué una persona haría eso? Respuesta, está atado, como nosotros estábamos atados, ¿cierto? Entonces alguien oró por nosotros, alguien nos predicó, nos compartió, alguien pagó el precio por nuestra alma y vino una liberación. Y libres pudimos darnos cuenta que necesitamos a Dios en nuestras vidas, como el burro. Quiero que mire, ponga una marquita ahí en Marcos y vaya a Romanos 6, 22, 23, que nos va a hablar de cuál era nuestra condición sin Cristo. Romanos 6, 22, 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Amén, hermano. ¿Qué dice el verso 22? Mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado. Y si fuimos libertados del pecado, quiere decir que estábamos, ¿qué? Amarrados, atados del pecado, esclavos del pecado y de Satanás. Y para venir a Cristo tuvimos que ser primero, ¿qué? Tuvimos que ser liberados, ¿verdad? Tuvo que efectuarse una liberación en nosotros, que efectúa el Espíritu Santo. Él nos abrió los ojos, Él rompió nuestras cadenas y nos dijo, miren, fíjense. ¿Cierto? Nos dio esa luz que necesitábamos, el Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos acá. No se debe a alguna gracia extraordinaria en nosotros mismos, la fuerza de nuestra carne o algo. Fue la obra del Espíritu Santo liberándonos del pecado en nosotros, que era el que no permitía, no dejaba. Nosotros pensamos que estábamos bien, que todo estaba perfecto. Nosotros pensamos que no había problema con nuestra vida y que Dios no estaba feliz con nosotros y que todo estaba muy bien. Pero tuvo que venir el Espíritu Santo, quitarnos la venda, romper las cadenas para que nos diéramos cuenta de nuestro estado, de lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Le pasó o no le pasó? ¿Cierto? Por eso estamos acá. Esa es la razón. Y mire, Colosenses 1.13, no solo atados del pecado, sino que Colosenses 1.13, dice allí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El cual nos ha librado, dice ahí, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado del poder de las tinieblas, el diablo, Satanás. Y dice ahí que fuimos librados de ese poder, libertados de ese poder. ¿Cuántos le alaban esta mañana por eso? Fuimos liberados. La gente piensa que como no tuercen los ojos, no botan babasa, así como las películas de Hollywood y eso, es que ellos no, el diablo no tiene que ver con ellos. Porque el diablo tiene que ver es con los que botan babasa y tuercen los ojos y caen al piso y tiemblan y tienen actitudes extrañas. Que, ¡ay, qué miedo este señor! Pero usted puede ser una persona a la que decimos normal, mire, normal. Igual estar atado, endemoniado, y el diablo tiene que ver todo con usted. ¿Cierto? ¿Y qué tuvo que pasar para que nosotros viniéramos a Cristo? Que fuéramos liberados del poder de las tinieblas. ¿Me hago entender, hermano? Estas son cosas gloriosas, imagínense todo lo que pasó. Usted tal vez ni cuenta se dio de eso. Usted tal vez ni entendía nada de estas cosas, ni cuenta se dio. Pero lo que yo sí tengo que decirle esta mañana, con toda certeza, es que estas dos liberaciones tuvieron que haberse dado en su vida para que usted pudiera venir a Cristo, ser un cristiano, amar a Dios, interesarse por las cosas de Dios, sentir la necesidad de Dios en su vida. Liberación del pecado y liberación del poder de las tinieblas en su vida. No había otra manera que usted viniera a Jesús. El Espíritu Santo obrara en usted de esa forma. Amén. Como Él obra en cada persona hoy día. Él está obrando en cada persona. Él está haciendo su labor en cada persona. Es la persona la que resiste esa liberación. Resiste eso que el Señor hace en ella para no venir a Cristo. y ser salvos de la ira de Dios. Entonces ya vio usted, el dueño del burro, el conocimiento del burro, ahora viene la liberación del burro. Vamos a lo cuarto, que es la necesidad del burro. La necesidad del burro. En Marcos otra vez, el capítulo 11. En Marcos el capítulo 11. El verso 3. Marcos capítulo 11, verso 3. Marcos 11, 3. Que dice, y si alguien nos dice, ¿por qué estáis haciendo eso? Decir, el Señor que lo necesita. Y uno le dice, ¿Dios necesita algo? Pregunta uno, ¿Dios necesita de algo? Bueno, vamos a preguntar, ¿por qué el Señor necesitaba el burro? Zacarías 9:9. Zacarías es, usted va a Mateo y ahí encuentra Malaquías antes de Mateo y luego antes de Malaquías, Zacarías, ahí lo haya, Malaquías. Zacarías, antes de Malaquías, Zacarías. 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, ¿para qué el Señor necesitaba el pollino, el burro joven? ¿Para qué necesitaba el Señor el burro? Para cumplir la profecía. Esto era una profecía. Eso fue dado siglos antes de Cristo, esto que escribe Zacarías. Entonces, el Mesías un día entraría a Jerusalén, hija de Sión, montado en un burro. ¿Ve? Ese es. Entonces, el Señor sabe eso. Y dice, bueno, vamos a cumplir la profecía. Necesito un burro para cumplir la profecía. El burro está en tal y tal lado, vayan por el burro. Pero esta era la idea. El Señor necesitaba un burro. O sea, ahora, ¿por qué el Señor tenía que entrar en burro a Jerusalén así? Para mostrar que él era otro tipo de rey. La gente está acostumbrada a los reyes políticos, a los reyes así, guerreros, que dominaban a través del poder. Pero Jesús tenía que mostrar que él era otro tipo de rey. Otro rey diferente. Él era un rey, otro rey, un rey humilde, como dice la profecía de Zacarías. Un rey que no era de este mundo. Ese era el plan soberano de Dios. Y así fue. Y para eso necesitaban el burro. ¿Para cumplir qué? La profecía. En la entrada pudo haber sido más majestuosa, ¿no? En la antigüedad estaba el triunfo romano, el triunfus romano se llamaba así. Y era que cuando un general iba muy bien en la batalla, eso él entraba, pero con toda la pompa, eso era un desfile tremendo, elefantes, leones, el ejército formado, todo eso así. Ese era el triunfus romano, se llamaba. Triunfus romano se llamaba eso. Y así entraba en una procesión tremenda. Jesús pudo haber entrado así. Sino que no pudieran, no eran soldados, sino ángeles de pronto así. Y toda la pompa y fuegos artificiales y toda la cosa. Pero no era la idea. La idea era mostrar que él era, ¿qué? Un rey diferente. Un rey no de este mundo. Un rey humilde. Un rey sencillo. Esa era la idea, mostrar eso. ¿Ven? Pero tú no piensas, el Señor necesitó el burro. Y quiere que le diga algo, ¿cierto? El Señor eligió necesitarlo a usted también. Mire, la obra de Dios la pudieron haber hecho los ángeles. Hubiera sido maravilloso, dice, ¿no? Los ángeles. Los que predicaran los ángeles. Que esta mañana que estuviera era un ángel predicando, no yo. ¿Ah? ¿Cómo le parece eso? ¿Le gusta la idea? El ángel así, hermoso el ángel, cabello así dorado, con churcos el ángel, hermano, brillando el ángel, divino el ángel, en un ojo verde, el otro azul, sí, hermoso el ángel, hermano, y se para aquí con voz de autoridad de trompeta y todo, ¿se imagina? Él hubiera podido hacer eso, ¿cierto? tal ángel para tal iglesia, allá van. Enséñenle a esa gente allá. ¿Sí? Ángeles que, bueno, él mismo pudo haber hecho su obra. Haber bajado él mismo, haber hecho sus cosas. Pero él eligió otra cosa. Y él dijo, no será a través de ángeles, ni seré yo mismo, serán los hombres. Yo elijo necesitar a los hombres para que hagan mi obra. ¿Cierto? ¿Sí o no? El Señor lo necesita, dice ahí. Y sabe usted, el Señor lo necesita a usted también. El Señor lo necesita a usted. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Porque el Señor eligió hacer su obra a través de usted. Y por eso el Señor le dio a usted talentos. Le dio dones. Y puso sobre usted esas cosas. Y dijo, ahora lo que necesito es que esos dones y esos talentos los ponga ya a trabajar. Para mi gloria. Para mi obra. Para mí. ¿Ven? Lo necesito. De hecho, cuando los hombres se ponen muy testarudos y no quieren hacer la obra de Dios, pues ahí es cuando dicen, las piedras comienzan a hablar. Las piedras hablarán. Pero por lo general las piedras no hablan, ¿verdad? Sino que el Señor manda, exige y espera que cada uno de nosotros tomemos el lugar que Él nos dio en su obra. Se puede decir, el Señor me necesita. Eligió necesitarlo a usted. Pudo haber hecho otra cosa, pero eligió necesitarlo usted. Bueno, sino que hay gente que se da, dicen los muchachos, se agarra y sabe que el Señor lo necesita y se hacen los que el cuento no es con ellos. Pero no importa, así usted se haga el que el cuento no es con usted, el Señor lo necesita. ¿Necesitó el burro? Lo necesita usted. Pero si usted se hace testarudo, entonces el Señor hace lo de Balaam y pone al burro a hablar. Y dice, ¿sí ves? Los burros están mejor que tú. Porque el burro, yo le digo que hable y el burro habla. A usted llevo 10 años diciéndole que hable, que se mueva, que mire a ver, usted no se mueve. En ese caso, los burros son mejores, con el perdón de los burros. Ojalá algún burro no se ofenda por esto, ¿no? ¿Sí ve? Burrología, de eso íbamos a hablar hoy. Burrología, nueva doctrina ahí. Y por último, vamos a ver la transformación del burro. La transformación de... ¿Sabe que este burro fue transformado en esta historia? Vamos de nuevo al verso 2, cuando dice, y cuando... Ay, no, estamos en el 11, ¿no? Entonces dice, y les dice, id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, sobre el cual todavía no se sentó ningún hombre. O sea que este era un burro que no estaba domado todavía. ¿Sí o no? ¿Usted sabe eso? Eso no se necesita ser uno del campo para saber. Usted encuentra por ahí un caballo salvaje, no puede irlo a montar de una vez por todas, ¿no? Porque el caballo, ¿qué hace? Usted va a dar al charco allá. ¿Sí o no? El burro, lo mismo. Tengo que se encontró un burro por ahí y nadie montó el burro y usted, ay, yo sí. Y se monta el burro, ¿sabe qué? El burro lo manda a la porra. Bien lejos lo manda el burro. Porque todos sabemos que antes de montar un animal, no sé si me equivoco, si aquí hay alguien del campo y me dice, usted predique, hermano. Usted burro no sabe. De pronto alguien que quiere decirme eso, pero yo hasta donde yo sé, primero hay que amansar el animal. Ese. Y este, el burro que el Señor mandó traer, era un burro que nadie había montado. O sea que era un burro rebelde, era un burro que altercaba, era un burro raro ahí, ese burro. Y vino, y se lo trajeron al Señor, Y dice la que le pusieron los mantos los discípulos de ellos. Le pusieron los mantos. Prepararon el burro. Y el Señor se montó sobre ese burro sin gran problema. Es un milagro, ¿verdad? Es que el burro sabía quién era el dueño. Nosotros somos los burros que no entendemos quién es el dueño. Pero ese otro burro, sí sabía quién era el dueño. Y dijo, bueno, mijo, quieto, vamos a montar al burro. Y se montó el Señor en el burro. Mansito el burro ese. O sea que los dueños, por hacerle un favor al Señor o por darle el burro, resultaron bendecidos. Porque cuando ese burro volvió, no era el mismo burro. ¿Es o no es? No era el mismo burro. Salió de la casa un burro rebelde, arisco, dice la abuela, arisca la bestia. Dice la abuela, sí, sí. Arisca. Y cuando regresó el burro estaba manso. ¿Sí o no? Y yo pensé, nosotros somos los burros. Porque fíjese lo ariscos que éramos, ¿verdad, hermano? Los rebeldes que éramos. Y el Señor nos montó. Nos pegó una manzada. ¿O usted lo duda? ¿Usted cree que usted sería la persona que soy si no hubiera sido montado por el Señor? Empezando por el genio. Empezando por la gritería. Uy, aquí había viejas bravas, hermano, en mi iglesia. Había viejas bravas, hermano. Un poco de viejas bravas las viejas, hermano. Y viejos también, no crea. Ya vean viejos bravos aquí. El Señor los tiene amansados. Ahí los está amansando. ¿Usted era burro bravo? Sí, burro bravo, el hombre era un burro bravo. El Señor los está amansando. ¿Sí? Yo doy gloria a Dios que el Señor transforma burros. Y si el Señor todavía transforma burros, imagínese si nos puede transformar a nosotros. Y nos puede cambiar. Y ya no somos los mismos. ¿Cierto que sí? El Señor le quita encima la marihuana. El Señor le quita encima los vicios. El Señor le quita encima la lujuria. El Señor le quita de encima la boca sucia. El Señor le quita encima todas esas cosas y más. Porque el Señor sabe amansar burros. De una sola montada. No se necesita, ¡ole burro! ¡Ole burro! ¡Quieto burro! No, nada de eso. Sí, bueno, burro, usted sabe quién es el dueño aquí, ¿no? Y el burro, ¿cómo hacen los burros? ¿Se hacen así? ¿No? Y bueno, así, hace el burrito. Ya el Señor. Y muestre a ver que me va a montar. Y se monta el Señor y el burro tranquilo. ¿Sí o no? Hay muchos burros están mejor que nosotros. A nosotros sí toca que nos den palo y nos pellizquen y nos regañen y todo para que nos amancemos. Los burros están mejor ahí. Con el perdón de los burros, ¿no? Que de pronto algún burro se ofende, ¿sí? Pero con el perdón de los burros, hay burros que son mejor que nosotros. Porque hay burros de una sola montada, ¿sale? Nosotros necesitamos años para que nos dome el Señor. Para que nos amance. Requiere tribulación, angustia, fuete, látigo. ¿Ah? ¿Cómo se llama el palo ese? Surriago. ¿Cómo? ¿Sicomoro? ¿Qué es psicólogo ese? Surriago, hermano, que le dan al burro. Y por ahí después de los años usted empieza a amansar. Amansar, por ahí después de los años. Amansando. Pero los burros están mejor, ¿ve? Allá el burro de Balán, el Señor le dio una orden, el burro la hizo. Este burro, el Señor lo montó de una sola, quedó mansito el burro de una vez. Y nosotros, el Señor nos transforma, ¿verdad? ¿Cierto? Pero hay que poner de nosotros. y dejar la rebeldía y la desobediencia al Señor en el corazón. Amén. Listo. Bueno, hoy estudiamos la burrología. Una doctrina de burrología usted ya. Amén. Esté sobre sus pies, por favor. Thank you.